Infoalmaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de esta temporada de Infoalmaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. También se emite en Sinsiliki Ratia, en Oreteta, en el 100 de la FM. En este programa número 124 os traemos los siguientes contenidos. Traemos la crónica del juicio por el coño sumiso, que se ha celebrado esta semana en Sevilla. Reproducimos un comunicado del SAT sobre el desmantelamiento del Infoca. La plataforma de pensionistas de Granada se desplaza a Madrid para los actos del 16 de octubre. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las actividades y convocatorias de los movimientos sociales granaínos para los próximos días. ¡Empezamos! El pasado 26 de noviembre de 2015, tres mujeres de Sevilla fueron imputadas por su participación en el 1 de mayo del año anterior en la manifestación del coño insumiso. La denuncia fue presentada por la Asociación de Abogados Cristianos, que ya habían interpuesto otras demandas de este tipo. Sevilla ha sido el único lugar donde la demanda se admitió a trámite. Aunque fue archivada, la insistencia de la asociación ha conseguido reabrir el caso, más de 5 años después. Una reportera amiga estuvo presente en el acto y nos manda una serie de audios que pondremos a continuación. Los primeros son las imputadas, que agradecían el apoyo al finalizar el juicio, y a continuación Pastora Filigrana, la abogada de una de las imputadas, que también hacía declaraciones. Hermanos, hermanes, todos los que estáis aquí, yo únicamente, y me imagino que Antonia y Olga pensarán igual que yo, estamos viviendo estos días con una emoción que nos tiene desbordada, porque de verdad que es que, como bien nos habéis gritado cuando hemos salido, sois nuestra manada, nosotros somos vuestras brujas. Bueno, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por estar yo abajo, lo primero, porque no sabéis lo que es salir ahí y el subidón de la pirámide. Muchas gracias, porque es un poco hostil estar ahí arriba. Bueno, el juicio, pues salimos muy contentas, ha ido muy bien. Ellos han mantenido la acusación, tanto la acusación popular, que sabéis que la Asociación de Abogados Cristianos ha mantenido la acusación, y la fiscal ha titubeado mucho, ha barrido mucho para nuestra causa, pero al final también pide la condena. O sea, han pedido la condena, pero ellos piden la condena y nosotras hemos pedido la libre absolución, ¿de acuerdo? Entendemos que no se da el tipo, el delito por el que vienen acusados, que es un delito contra los sentimientos religiosos. No se ha probado nada en ese juicio que acredite que sí han cometido ese delito, y sobre todo lo que nosotras hemos defendido es que además esos hechos están amparados por la libertad de expresión, que como sabéis es un derecho fundamental, y que la violencia, que ponerle una pena a estas mujeres, más pena de la que ya llevan pasada por los 5 años de banquillo, ponerle una pena atentaría contra su derecho a la libertad de expresión y con el de todas nosotras. Lo que yo le he dicho al juez es que ellos pretenden hacernos creer que ahora mismo hay un contexto de persecución y hostigamiento a la religión cristiana como en la época romana, así lo ponen ellos en su querella. Lo que nosotros hemos mantenido, que el único contexto real son las 1000 muertes de feminicidio, los 160.000 denuncias en un año por violencia machista y el 22% de diferencia salarial entre hombres y mujeres. Ese es el contexto real. Y que si estas mujeres están penadas, están frenando a la protesta que es tan necesaria en este momento contra el machismo institucional que sufrimos, y que la única manera de cambiar las cosas hacia un horizonte emancipado es que nos dejen protestar. Si nos multan por protestar, están siendo colaboradores del machismo. Nosotras creemos que va a haber solución, ¿de acuerdo? La sentencia va a salir dentro de muy poquito, como en una semana, y tendremos ganada la primera batalla. No va a ser la última, porque la voluntad de la acusación es seguir recurriendo hasta Dios si hiciera falta. Que baje Dios y lo vea. Nosotras, Nosotras tenemos la tranquilidad que ese día no se cometió un delito, no hubo voluntad de insultar a los católicos ni de ofenderlos. La voluntad era una protesta contra el machismo. Lo que se hizo fue poner en anda y exaltar la feminidad a través de la vulva, y lo que hemos hecho es poner a la mujer en un altar, que es lo que debería hacer la sociedad machista, poner a la mujer en un altar. Eso es lo que hicimos, y eso, guste o no guste, no hay ningún ánimo de ofender y no se ha cometido ningún delito contra los católicos. Así que... En el juicio, además de las abogadas defensoras, se dieron cita a otras letradas que asistieron en calidad de observadoras. Una de ellas, Laia Serra, contextualizaba el juicio de esta manera. Este proceso ha durado mucho tiempo. En el tiempo que ha durado, por si cabía alguna duda, ha habido como precedentes jurídicos que han aclarado, ¿no?, las interpretaciones posibles de este tipo de delitos. Y sobre todo la sentencia que la ha alegado incluso el propio Ministerio Fiscal, que es el caso de las Pussy Riot, de julio de 2018, en que Estrasburgo otorgó amparo a las activistas de las Pussy Riot, precisamente en un caso, vamos a decir, absolutamente calcado. Es decir, unas activistas feministas que llevan a cabo una conducta desafiando los roles de género, porque incluso en el redactado de la sentencia así se explicita, irrumpen en una catedral para hacer una performance musical con pasar, ¿no?, montañas de colores y demás, en clave de denuncia política por la connivencia entre la Iglesia Ortodoxa y Putin, en el recorte de libertades, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente también fueron acusadas por un delito de odio, en este caso, por atentar, ¿no?, contra los sentimientos religiosos. Es decir, todo un itinerario, además con el cinismo de que todo esto ocurrió en Rusia. Es decir, nos estamos equiparando a nivel de respuesta de Estado penal con las interpretaciones penales que se dan en Rusia. Esto hay que decirlo. Y a partir de aquí, como decía, después de todo este periplo en que incluso hubo privación de libertad por parte de varias de las activistas, finalmente Estrasburgo entiende, y además lo redacta explícitamente, que esto es un acto de protesta, que esto es un acto reivindicativo, que esto es un acto político. Y es muy interesante la sentencia de las Pussy Riot, porque hace como todo un repaso de la jurisprudencia de casos previos en que se aborda la protesta política desde lo simbólico. Es decir, desde performance, a quemas de banderas, a otro tipo de actos, no sé si habla incluso de manchar estatuas, es decir, todo el simbolismo, ¿no?, que opera desde lo artístico y desde lo simbólico para vehicular una serie de mensajes y suscitar un debate público, que es exactamente lo que hizo el coño insumiso aquí en el Estado español. Pues bien, a pesar de este precedente de julio de 2018 tan claro, tan aplicable, vaya, ¿no?, se puede hacer cortar, pegar en los fundamentos jurídicos, la Asociación de Abogados Cristianos sostiene la acusación. Bueno, tienen unos intereses que son otros, pero que la Fiscalía, conociendo este precedente, se atreva en el 2019 a sostener una acusación así en la sala, es tremendo. Esto, evidentemente, yo me atrevo a decir que no pasaría con ningún otro culto, y entiendo precisamente que si algún otro culto hiciera uso de la vía penal, como se ha hecho en este caso, para reivindicar o criticar o represaliar una performance crítica como la que ha sido, todo el mundo se echaría la cabeza, que si son unos intransigentes, que si viven en el siglo X, etcétera, etcétera. Entonces, que se pretenda por una minoría ser representativa, imponer una visión del mundo censurando la acción política feminista, es tremendo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando defiende en toda la jurisprudencia que tiene sobre libertad de expresión, determina muy claramente que la libertad de expresión no solo protege el contenido del mensaje, protege el vehículo, el modo, la forma de expresar el mensaje, y por lo tanto este vehículo comunicativo, en este caso performance política reivindicativa, está cubierta. Nacheli Beas, otra de las abogadas observadoras, analizaba lo que había ocurrido. Hay varias cositas que sí que me parecen así a resaltar. Uno es cómo se da la investigación policial, que para mí esto sí que marca un antes y un después. Es decir, que el hecho de que haya un listado a partir de mujeres feministas de Sevilla, donde sin haber una identificación previa, o sea, durante la, lo que fue la performance, no se identificó a ninguna persona de las que participaba allí. Las imputadas salen a raíz de una investigación policial que se realiza a posteriori, de hecho un año después, a través de revisando en internet los vídeos que habían colgado las, bueno, desde los propios colectivos, de los tres colectivos feministas que habían organizado o habían participado en la performance, en la acción, y a través de un listado de nombres y apellidos que existían en un colectivo de mujeres diversas. A partir de ese listado donde aparecían hombres y mujeres, la policía hace un coteja a los nombres que hay con las personas que físicamente pueden reconocer en los vídeos colgados, y a partir de aquí supuestamente pues reconocen a las tres que luego fueron imputadas en este proceso. O sea, esto para mí es súper importante a nivel también de que haya un listado policial ideológico. En este caso, obviamente sabemos que existen de siempre, no es que sea, pero bueno, creo que sí que es paradigmático que se utilice, que se haga público, que se utilice en un juicio y que además sea en concreto de activistas feministas. O sea, creo que esto no es algo que tengamos que dejar pasar, porque creo que sí que es bastante, bastante importante. Esto por un lado, luego resaltar igual, a mí me ha parecido importante, y esto lo ha dicho en la última palabra una de las imputadas, la pena de banquillo que ha supuesto esto. O sea, que si bien no está aparejada una pena de prisión, ¿no?, se está pidiendo una pena multa, como la pena de banquillo, que es todo lo que tú sufres y estás, el daño que sufres de estar 5 años esperando un juicio, aunque sea absolutorio finalmente, ¿no?, que esperemos que sea absolutoria la sentencia, todo lo que te implica en tu vida y cómo esto finalmente pues nadie se lo va a devolver, ¿no? Y ha hablado mucho pues de todas las repercusiones que ha tenido para ella, para su familia, todo el miedo que puede haber, ¿no?, todo el miedo que esto puede luego al final darnos a la hora también de tomar iniciativa o de participar en lo político. Esto es grave también, porque aunque sea absolutoria la sentencia, todo el miedo a poder estar represaliada, pasar por esa pena de banquillo, pueda al final tener mella en la participación política y en la protesta, que es algo a defender, evidentemente, ¿no? A defender que podamos seguir participando sin miedo en esto, ¿no? Está como muy sacado de contexto, ¿no? Y creo que una de las defensas lo ha dicho muy claramente, que no estamos en el momento de la persecución de los cristianos por los romanos. Otra de las defensas ha hablado también de cuál es el contexto sevillano, ¿no?, de dónde se daba esto, de que en el momento ninguna persona se sintió ofendida por esto, a pesar de que evidentemente pasaron por delante de alguna iglesia, cosa que hasta la misma acusación ha reconocido es imposible no hacer en cualquier tipo de acto en Sevilla, porque hay iglesias en todas partes, pero como en ese momento nadie se sintió ofendido. Quien está actuando no son las personas, no son los cristianos ofendidos, es realmente la institución, y la institución que tenía también todo un interés en el cuando se sucedieron estos hechos, con toda la pugna que había contra el aborto, con la modificación de la ley del aborto de Gallardón. Entonces, como que también se ha revelado para mí en este juicio cómo había unos intereses políticos, que al final pasa lo de siempre, que se iban por delante vidas de personas, procesos políticos que iban mucho más allá de exhibir una vulva en público o no. Por último, Laia Serra explicaba también el motivo de la reunión de abogadas en este juicio. Las abogadas que nos dedicamos a temas de feminismos, protesta, reivindicación de derechos, antirrepresión y demás, vamos coincidiendo, ¿no?, pues a lo largo de actos, de actividades, de juicios y demás. Y el año pasado surgió como un poco la idea de hacer una red de abogadas, pero con un perfil muy concreto. No abogadas sensibilizadas con, sino mujeres activistas que además ejerzamos el derecho como profesión. A partir de aquí, pues con las conocidas, ¿no?, y afines que hemos ido coincidiendo durante estos años, hicimos un primer primer encuentro, el 17 de mayo en Barcelona, y han surgido una serie como de iniciativas, de posicionamientos que estamos trabajando sobre punitivismo y otros aspectos que nos parecen importantes sobre los cuales posicionarnos. Entonces, aprovechando que había el juicio del coño insumiso, que nos parecía un juicio absolutamente paradigmático y relevante, por un lado sobre la libertad de expresión y por otro sobre todo porque es un juicio represivo hacia la acción política feminista de una manera clarísima. Y además con el añadido y el aliciente de que quien teníamos delante era la Iglesia, que eso siempre motiva mucho. Entonces, a partir de aquí decidimos venir a este juicio y hacer, aunque de una manera humilde, pero hacer la primera observación feminista de un juicio, porque se están haciendo observaciones a juicios relevantes, sea en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en otras materias, normalmente represivas, pero de otro ámbito, y nos parecía clave reivindicar desde la abogacía feminista combativa el estar presentes desde un punto de vista divulgativo, desde un punto de vista de observación en sí misma y, lógicamente, para estar al lado de las encausadas y de las compañeras las que ejercen la defensa. Y con la idea también de sumar más compañeras del resto del Estado, porque sí hemos detectado que nos hace mucha falta y que nos hace mucho bien poder compartir estos espacios formales, informales y crecer juntas, plantearnos debates, problemáticas, sacar ideas y de alguna manera visibilizar determinados posicionamientos radicales, feministas y con rigor jurídico, que esto siempre viene bien. La ley antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales en materia de respeto a los derechos humanos. La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad. Invocando la ley antiterrorista. Con más paz y más seguridad. Con más paz y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Me dicen terrorista por querer cambiar este mundo lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo. Por eso te lo digo bien clarito, rapidito. No me confundo, todo esto está muy sucio, apesta, hay un olor inmundo. Me dicen terrorista por cantar lo que siente mi corazón, expresando mis sentimientos viendo la pobreza de la población, que cada vez son muchos más los que viven en la marginación, alucinando en sueños tener los lujos de la gran civilización. Me dicen terrorista por luchar por una libertad y educación, sin autoritarismo, ni premio, ni castigo para la creación, eliminando así las fronteras que nos anulan la reflexión a través de programas estúpidos que no estimulan la imaginación. Me dicen terrorista porque incito a la gente a rebelarse contra sus sucios patrones que los obligan a acostumbrarse a ser tontos explotados toda su vida hasta desangrarse y cobrar una sucia miseria a partir del momento de jubilarse. Me dicen terrorista por cortar una ruta con toda la gente que no quiere nunca más que los engañen tontamente con discursos baratos hablando del futuro en el presente, cansada ya de las mentiras de políticos asquerosos dementes. Me dicen terrorista por gritar lo que sufren los inmigrantes, insultados, acosados, marginados por estúpidos ignorantes que no saben que los dejan entrar como a personas ambulantes para ser la mano barata de ladrones de blancos guantes. Antes. Me dicen terrorista por manifestarme con los pueblos originarios, masacrados por las decisiones de los políticos sanguinarios que los dejan olvidados, expulsándolos de sus tierras y que los obligan a vivir a la defensiva en esta sucia guerra. Los atentados terroristas, lo que corresponde es aplicar la ley. Con más paz y más seguridad. Nuestro gobierno, en forma decisiva, tiene que aplicar la ley antiterrorista. Me dicen terrorista por estar en contra de la mega minería y apoyar esas familias enteras que luchan cada día, haciendo piquetes, resistiendo semana tras semana para que no nos destruyan y contaminen nuestra Pachamama. Me dicen terrorista por declararme totalmente a favor del aborto. Mueren las chicas porque al gobierno no le sale del orto, pero en realidad por chuparle el culo al Vaticano pederasta que distorsiona la realidad inmunda, asquerosa y nefasta. Me dicen terrorista porque quemaría todos los bancos, aboliría el dinero para salir de la mierda en que vivimos, porque ellos vacían países enteros y siempre salen impunes. Ellos son delincuentes profesionales y aparentan ser comunes. Me dicen terrorista por luchar contra este puto sistema que nos tiene atados como esclavos, que nos rompen sus cadenas. Anímate que la calle es nuestra, salí a ver qué pasa afuera. Vení a verlo por vos mismo, se están derrumbando y ya dan pena. Me dicen terrorista por las cuestiones que voy denunciando. Podría ser infinitas letras que en todas me estarían juzgando, porque dan con el perfil de terrorista que fueron tuneando. Y sigo rezongando porque a los que protestan los están encerrando. La paz y la seguridad no son conceptos militares. Lo que corresponde es aplicar la ley. Con más paz y más seguridad. Nuestro gobierno, en forma decisiva, tiene que aplicar la ley antiterrorista. Con más paz y más seguridad. Y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo. Ley antiterrorista está a la vista, es más que evidente, para encerrar y sacarse de encima a toda la pobre gente que protesta, se manifiesta contra este siniestro sistema que ya no sabe cómo frenarnos y por eso nos pone condenas. favor de los derechos humanos, para que en armonía todos juntos vivamos como hermanos, protegidos, bien cuidados, con mucha seguridad, la que nos impone el puto Estado con toda su autoridad. Ley antiterrorista, muchas cárceles por construir, en lo que nos depara el futuro es en nuestro porvenir, para que cuando esto reviente tengamos a dónde ir, así de fácil, lo que no tenemos casa tendremos dónde vivir. La democracia no se suspende por mal tiempo, así que acá estamos. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. El SAT alerta del desmantelamiento del dispositivo Infoca por parte de la Agencia de Medio Ambiente, Amaya, y los consiguientes riesgos para el empleo y medioambientales. A continuación os retransmitimos el comunicado. Con motivo de la finalización de la campaña de extinción de incendios forestales en Andalucía, prevista para el 15 de octubre, la sección sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en Amaya Infoca, quiere manifestar su total desacuerdo con el despido de más de 700 trabajadores temporales, indefinidos no fijos, relevistas y eventuales. Desde el SAT llevan años solicitando a Amaya que la campaña se amplíe, ya que las condiciones meteorológicas, debido al cambio climático que padecemos, facilita que en esta época se sigan registrando un gran número de incendios y el periodo de alto riesgo de incendios forestales y emergencias medioambientales debe ampliarse del 1 de mayo al 31 de octubre como norma general. Dicen que se prevé un otoño seco con altas temperaturas y escasas precipitaciones, lo que conlleva a que el combustible de naturaleza forestal esté más seco y predispuesto para ignición. Y continúa habiendo un riesgo elevado de incendios forestales, además de otros fenómenos meteorológicos, de riesgo de inundaciones, etc. Sin olvidar que el dispositivo Infoca también actúa en otras emergencias ambientales o de protección civil, como vertidos, nevadas o búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Recalcan que el despido de estos trabajadores temporales hará que el dispositivo Infoca se quede mermado en un número muy considerable de efectivos, con gran parte de los medios inoperativos, lo que conlleva un empeoramiento de las condiciones laborales del personal fijo de la empresa y una dejadez en las tareas de prevención, como el mantenimiento de fajas auxiliares, áreas cortafuegos, caminos, pistas y senderos, u otros trabajos como resalveos, aclareos o quemas prescritas, que dan un servicio vital que minimiza pérdidas económicas, protege los intereses sociales y cuida de la riqueza ambiental de nuestra tierra. Según comunican desde el SAT Infoca, llevamos sufriendo este desmantelamiento los últimos años y exigimos que se dé estabilidad laboral a estos compañeros y compañeras y que se amplíe el contrato. Las peticiones son que los fijos sean fijos discontinuos contratados de 9 meses como mínimo y que se les pase a indefinidos de una vez, que los relevistas estén al 75% de la jornada y que los eventuales que cubran una baja hasta que se incorpore el trabajador suplido y eventuales que cubren una vacante que estén contratados hasta que esta salga oferta pública de empleo, ya que estamos hablando de compañeros que han pasado por una oferta de empleo público, llevan varias campañas en el dispositivo Infoca, algunos hasta 14 años, y con la inseguridad laboral a la que nos tiene acostumbrada esta agencia pública. Es hora de que se tomen medidas. De no ser así, la sección sindical del SAT Infoca emprenderá acciones reivindicativas para ponerlas en conocimiento de la sociedad andaluza. La incongruencia de estos despidos y procederá a denunciar ante el juzgado de lo social la situación laboral de estos trabajadores y trabajadoras. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. Es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es la única forma que se pueden cambiar las cosas. Preparate, levantate, organizate y sumate a las luchas propuestas con organización horizontal. Acércate a conocer la realidad barrial actual. Vas a ver que ahí la gente siempre es muy frontal para decir lo que piensa con la pura conciencia, con los ojos abiertos para no aflojar la resistencia, dejando de lado las estúpidas diferencias que hacen que nos olvidemos de nuestra libertad y esencia. Esto no es una orden, es la pura necesidad. Buscar tu lugar, hay muchos frentes para luchar. No esperes que maten a alguien cercano para empezar a quitarte las vendas y salir por la calle a protestar. Animate, arriesgate a luchar contra el poder. No les tememos porque no tenemos nada que perder. Luchar hasta el final es nuestro verdadero placer. Venir sin miedo, sin pesimismo y con ganas de vencer. Tenemos una gran virtud, conocemos el compartir, con el espíritu rebelde despierto para seguir sintiendo, sabiendo y teniendo las cosas claras. Lo hacemos entre nosotros, mirándonos a la cara, sin dioses ni ídolos, admirando al compañero que transmite responsabilidad y confianza al ser sincero. Dale, acercate. Acá no vas a encontrar caudillos. Estamos todos en la misma, sin un mango en el bolsillo. No tengas miedo a luchar. Cualquier forma de gobierno me fastidia. No me gusta la palabra gobernar. No tengas miedo a luchar. ¿Qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. El mando del gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. El mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Y así se quedarán con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, quieren el gobierno y nosotros no. Sigues escuchando Info Almaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vamos ya con otro contenido. Se superan las previsiones de la Plataforma de Pensionistas de Granada para ir a Madrid a la concentración convocada por la Coordinadora Estatal de Pensionistas para el día 16 de octubre en Madrid. Ya se han apuntado y pagado su correspondiente asiento 200 personas en Granada. Para el correspondiente desplazamiento, la Plataforma de Pensionistas de Granada tiene contratados 4 autobuses, uno de los cuales partirá desde la costa. Los frecuentes mensajes que se emiten desde diferentes partidos políticos sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones y los esfuerzos de la banca, apoyada por los Estados de la Unión Europea, para privatizar el sistema, han motivado a los pensionistas de todo el Estado para concentrarse en Madrid. Los objetivos prioritarios de la convocatoria del 16 de octubre, un episodio más de la lucha de los pensionistas por defender un derecho básico para toda la ciudadanía, son reivindicar que las pensiones deben incluirse en los presupuestos, actualizarse con el índice de precios al consumo y dejar de estar sometidas a los informes y estudios de ese invento de la transición llamado Pacto de Toledo. Entre las diversas actividades que la Plataforma de Granada está llevando a cabo para preparar la concentración en la capital, se encuentra el apoyo desde Santa Elena, un pueblo de Jaén, a la Columna Sur, que son pensionistas de Rota que están haciendo el desplazamiento a pie. Allí se desplazaron el día 5 de octubre 18 personas acompañadas de un fisioterapeuta para convivir, animar y facilitar la necesaria recuperación de estos pensionistas. El desplazamiento desde Rota a Madrid tiene previsto hacerse en 25 etapas. Otro grupo de pensionistas, la Columna Norte, están marchando desde Bilbao. A Madrid vamos y allí estaremos para decirle a los políticos que las pensiones se defienden gobierne quien gobierne. Se cae el sistema. Hay grietas en sus cimientos, basados en el macabro progresismo. Nos inyectan el pánico en las venas del mundo, me dijo el doctor Enrique Sims. Y el mundo se vuelve cada día más inmundo, como el místico fanzine. El barrio siente los sonidos del estómago del pibe descalzo que pide a gritos un plato de comida que en su casa ni pinta. Todo aumenta, el supermercado aumenta. El egoísmo aumenta, la verdulería aumenta más que nunca. La represión policial contra los pobres aumenta más aún. La desigualdad aumenta a cada minuto, a cada segundo, a cada instante. Solo nos quedan nuestros sueños que prenden fuego la urbia que reina en el ambiente. Suena protestando, es nuestra manera de resistir en este mundo de plástico. ¡De plástico! Él camina por la calle entregado a su dolor con valor. No tiene miedo a la muerte, su infelicidad, su felicidad. Pateó el tablero del conformismo burgués y materialista para convertirse en una mejor persona. Y no es broma cómo se toma la vida, viviendo en la calle al margen de las reglas de la sociedad que lo castiga por su enfermedad o su adicción. La cuestión es que nadie le pregunta su opinión de por qué eligió vivir así, de cómo venció el miedo a morir, de cómo logra sobrevivir sin mentir para subsistir en este mundo tan desigual, tan normal, que si no cumple con el estereotipo es un enfermo mental que camina deambulando mañanas, tardes y noches entre la basura de la ciudad y el humo de sus coches, con su cuerpo fatigado por todo lo que ha fumado y gastado y sin hacerse ningún reproche de cómo su vida ha cambiado, sin que sus seres queridos hayan enterado de cómo está, de cómo vive, dónde se encuentra, dónde reside. Él no se hace problema por estas cuestiones y nunca pierde sus valores. Jugándose su vida, el camino se persigue. Él sigue buscando con mucha paciencia la inteligencia espiritual, despojándose de cada una de las ataduras al mundo material, durmiendo en la calle donde más de una vez le clavaron un puñal por querer a los demás ayudar para que se acabe la maldad. Sí, la maldad de estafar al que anda desesperado en busca de un producto ilegal. Él vive su día a día sin preocuparse por lo que digan. No le importa la falsa realidad que otros vivan. No lo juzga, su corazón lo guía. Se siente protegido y confía. No duda, no vacila. Tan solo siente muy potente su mente que solo acepta el presente y no cree en el futuro porque todo lo ve muy oscuro. En este momento, y aunque parezca difícil de creer, está contento por vivir esto que para más de una persona sería un tormento. Por eso en su vida sigue buscando información, tratando de aprender. Cada día lo podés ver, si no caes en el facilismo de la discriminación y el prejuicio. Ahí va él, caminando con su vicio, sin desquicio. Podés fijarte, ahí va él, contagiando con su arte. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con las convocatorias. Empezamos mañana viernes 11 a las 12 y media de la mañana. Ayuntamiento Albaicín, junto con otras organizaciones vecinales, convocan a una concentración por la salud del Albaicín, por la estabilidad del equipo médico del centro de salud y la atención digna de las personas usuarias. Será en la Delegación de Salud, en la Avenida del Sur, número 13. También el viernes a las 6 de la tarde, varios sindicatos y organizaciones convocan a una nueva marcha por la educación pública, desde el Triunfo hasta la Fuente de las Batallas. Esta movilización se enmarca en el contexto de la lucha de la comunidad educativa en contra del cierre de unidades y de las ratios ilegales en centros públicos. Esta política de recortes ha golpeado especialmente a las zonas rurales, donde los colegios públicos rurales han visto disminuir drásticamente su profesorado y la atención al alumnado. A las 7 de la tarde, también del viernes, da comienzo el encuentro por la amnistía social. En esta ocasión, la temática será la salud frente a las políticas de represión. El encuentro arranca con una presentación a las 7 y media, Cineforum con el documental La Cifra Negra y, posteriormente, un debate. Todo ello en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo 27. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Los días 11 y 12 de octubre tendrá lugar el encuentro por la amnistía social en Granada. Nos tienen miedo. Habrá cineforum, mesas de debate, asambleas, conciertos. Será una gran oportunidad para tejer aquí y ahora redes de solidaridad, apoyo mutuo y acción directa contra la represión capitalista, patriarcal y colonialista. Así que quedas más que invitada a venir. Tenemos miedo. Para más información, la página web Amnistía Social ya. Van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Y seguimos con el viernes a las 7 y media de la tarde. Habrá un nuevo acto dentro de las jornadas Octubre Rojinegro organizadas por CNT y T Granada. Continúa el Octubre Rojinegro 2019 de la CNT y T de Granada, el otoño más rebelde de la ciudad. Viernes 11 de octubre a las 7 y media en el local de CNT AIT, Historia del Anarquismo en Granada, con Francisco Andújar. Para más info, visita nuestras redes. ¡Te esperamos! Por último, también se me pasaba por último, también el viernes a 9 y media de la noche en el local de la Ribera habrá un cineforum con la película La Voz Dormida. Esta película se emitirá en el local de la Ribera, que está en la calle Santa Rosalía número 18 del Ceidín. Pasamos al sábado 12. A partir de las 10 arranca por segundo día consecutivo el encuentro por la amnistía social. A las 11 y media habrá un coloquio con varios colectivos que trabajan la salud y la represión, como el colectivo Lo Común, Esto Represión Granada o la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Posteriormente habrá un almuerzo solidario y a las 4 de la tarde una asamblea abierta en la que trabajar el apoyo mutuo ante la represión, así como las luchas por la amnistía social. El encuentro se cerrará con una cena y un concierto ese sábado 12 de octubre, recordando que no hay nada que celebrar y sí mucho que recordar y que luchar. Todas las actividades del día serán en el Ateneo Libertario de CGT, que está en la calle Capote. También el sábado a las 2 de la tarde, Barril Solidario del SAT, con comidas, sorteos y mercadillo. Será en el Café Bar Cartuja, en la calle Real de Cartuja número 50. Y también el sábado a las 6 de la tarde habrá una emisión especial en Radio Almaina, En pie de guerra, extractivismo y luchas en América. Sábado 12 de octubre, 18 a 20 horas, te invitamos a escuchar y participar de una transmisión especial de Radio Almaina en conmemoración del 12 de octubre de 1492, la mal llamada Conquista de América. 500 años para sostener un modelo capitalista extractivista que pone precio y determina los cuerpos, porque la gran serpiente negra que liberó el viaje de las carabelas se está comiendo el planeta entero. sábado 12 de octubre, 18 a 20 horas, transmisión especial de Radio Almaina en conmemoración de la mal llamada Conquista de América. La División Internacional del Trabajo ha especializado a unos países en ganadores y otros en fracasados. América Latina en esto muy precoz ha sido, experta perdedora desde hace más de... Seguimos el sábado a las 5:30, el colectivo Siriri, Mujeres Latinoamericanas y Caribeñas, con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos y Granada Abierta, organizan el Cineforum Cuerpos, Territorios y Voces desde el Sur Global. Será en el local de la Asociación Pro Derechos Humanos, en la calle Portería Santa Paula. Y por último, el jueves día 17 a las 7:30 de la tarde, dentro de las jornadas de Octubre Rojinegro organizadas por CNTIT Granada, presentación del libro Bailes, Petitorios o Piedras y Capuchas, las protestas callejeras en Santiago de Chile de 2006 a 2014, a cargo de su autor, Damián Rosenman. Será en el local de CNTIT Granada, en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses. Vamos ahora con la sección de las permanencias en varios locales sindicales y sociales de Granada. En primer lugar, vamos a hablar de la Biblioteca Social Hermano Osquero, que abre de miércoles a viernes de 6 a 9 de la tarde y los miércoles de 11 a 2 del mediodía. Durante ese horario puedes acceder a la biblioteca, al centro de documentación, a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermano Osquero está en la calle Acera del Triunfo número 27. También todos los jueves a las 2 de la tarde en el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, hay comedor vegano y a partir de las 5 de la tarde el taller bici. Pasamos ahora a comentaros los días de reunión de los diferentes colectivos que se reúnen en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín. Los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la asamblea de Stop Desahucios Zaidín. Los sábados de 6 a 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos a las 11 de la mañana se reúne la Asamblea Interprofesional. Y vamos ahora con los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras en la calle Cristo de la Hiedra, número 33. El horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10:30 a 1:30 y de 6:30 a 9:30. Cuenta con una asesoría jurídica del sindicato en los mismos horarios. El sindicato CNTIT en la calle Eurípides, detrás de la estación de autobuses, abre los siguientes horarios: lunes y miércoles de 6 a 9 de la tarde y los martes de 11 a 2 del mediodía. Las asambleas son los jueves a las 8 de la tarde. Y por último, recordamos el número de teléfono de Stop Desahucios 15M Granada para problemas relacionados con la vivienda, que es el siguiente: 666-016-025. Repetimos, 666-016-025. Y su correo de contacto es info@afectadosporlahipotecagranada.com. Stop Desahucios realiza concentraciones todos los jueves a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica. ¿En su casa qué dicen? Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y su padre? Mi padre dice que de haber juicio final, los ricos irían con sus abogados. Pero a mi madre no le hace gracia. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A ver. veces el infierno somos nosotros mismos. Cuando era niño, por tradición a la iglesia fui a parar, me hicieron tener miedo con el... Hoy hemos podido escuchar varios temas del disco Desde la cuña hasta la muerte, de Protestango, que actuará junto a Marmotas en el Bar y Hermanos Bastardos el próximo jueves 17 a partir de las 9 y media de la noche en el bar La Guarida del Lobo, en Pedro Antonio Alarcón 71. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa, que publicaremos en la web de Radio Almaina. Estaban convencidos la siniestra casa de Dios, había más niñas y niños en la misma situación que yo. Estábamos confundidos, asustados, manipulados, con los cerebros lavados, planchados, bien almidonados, caras de susto y de disgusto junto a hipócritas adultos, santos duros en muros reinando en un silencio oscuro, conjuro del órgano y el eco de esa voz farsante que cada domingo de la Biblia leía las mismas partes. Es un ateo, es un ateo. El que no cree en Dios. Papá es un ateo. ¿Cómo se te ocurre preguntar semejante cosa? Papá se caga. Papá se caga. Me engañaron diciendo que Dios me perdonaba. Hacia un cura pajero en un confesionario mis pecados le contaba. Intermediario entre Dios y yo, qué sádica forma oscura de los curas, cara dura, sembrar su amor con la tortura, sometido a memorizar oraciones. Hasta aquí este primer Infoalmaina de la temporada. Te recordamos que puedes escuchar todos los programas anteriores en la web Radio Almaina, de Radio Almaina, que es radioalmaina.org. Y antes de despedirnos, como es habitual, os hacemos un pequeño recordatorio. Radio Almaina es una radio libre. No emitimos publicidad y no estamos condicionadas por intereses políticos ni económicos. Por eso, si quieres apoyar este proyecto de radio independiente, puedes asociarte a partir de 2 euros al mes, casi nada. Toda la información la tienes en la web de radioalmaina.org. Pues ahora sí, hasta aquí. Infoalmaina todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. Hasta la semana que viene. Hasta luego.